Sábado de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: tú también eres Galileo. Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Sigue la discusión acerca de Jesús. Esta discusión que irá increyendo cada vez más fuerte a medida que vamos acercándonos a la Semana Santa. Discusión que terminará en la persecución y la muerte del Señor. Y hoy el Evangelio nos habla de esta discusión que hay entre los judíos, en especial entre los fariseos y sumos sacerdotes, sobre el origen de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su origen? ¿Es el Mesías? ¿No es el Mesías? Para algunos sí, para otros no, es un profeta. La duda también es porque, según las Escrituras, el Mesías debe proceder del linaje de David, el cual era de Belén. En cambio, Cristo viene de Galilea, de la provincia de Galilea. Si bien nació en Belén, pero estos judíos saben que Jesús vivió casi toda su vida en la provincia de Galilea. Y la ciudad de Belén pertenece a la provincia de Judea, no de Galilea. Recordemos que cuando la Sagrada Familia regresó de Egipto, luego de la muerte de Herodes, cuando se escaparon por la persecución al niño, al regresar se instalaron en Galilea y ahí estuvo Jesús hasta los 30 años. Por eso es que estos hombres no entienden cómo Cristo, por un lado, parecería ser el Mesías, por cómo habla, por su sabiduría, por los milagros que hace, pero al mismo tiempo ningún profeta del Antiguo Testamento da cuenta de que el Mesías proceda de esa región, de la región de Galilea. Y por eso la confusión, la discusión, la duda. En fin, tener duda sobre Cristo, tener dudas de fe, podría no ser una cosa pecaminosa en sí, salvo que la duda en materia de fe la haya provocado yo. Salvo que la duda tenga como origen como principio, actitudes mías que generan dudas. Por ejemplo, si yo no rezo, si yo no vivo cristianamente, y seguramente en mí crecerá la duda en materia de fe. Pero lo peor de todo es que estos hombres no solamente dudan, sino que además, en especial estos personajes que aparecen hoy en el Evangelio, los fariseos, no quieren creer, ya han hecho una opción voluntaria para no creer en Cristo. Hay una cerrazón, hay un prejuicio tan, pero tan fuerte que les impedirá cualquier tipo de aceptación, de fe en la persona de Cristo. Y no solamente no quieren ellos creer, sino que además se ponen mal, se enojan, cuando otros empiezan a creer en Cristo. Hoy vemos en el Evangelio que estos hombres se enojan con aquellos que escuchan a Jesús, porque vienen los guardias del templo hacia los fariseos y los sumos sacerdotes, y estos les preguntan a los guardias, lo capturaron, lo apresaron, tal como dijimos, o no. Y los guardias, con bastante sentido común, dicen, y no, porque además este hombre Jesús es único, habla como nadie. No corresponde que lo capturemos. Y es ahí donde los sumos sacerdotes y los fariseos se enojan y retan a estos hombres, a los guardias, y les dicen, pero ¿cómo? ¿Ustedes se están dejando engañar por este hombre? ¿Se están dejando embaucar por este hombre? ¿Han caído bajo el influjo maléfico o el hechizo de este hombre? Es decir, se enojan, se ponen mal porque otros empiezan a escuchar a Jesús, empiezan a creer en Él. Ellos creen que son la medida por la cual o con la cual hay que medir toda la realidad y hay que medir a los demás. Creen ser la medida. Es una actitud espiritual esta, muy, muy desagradable, muy, muy pecaminosa, que es la soberbia, en definitiva. El soberbio cree que la medida es él. El soberbio cree que él es la medida de todas las cosas. Él. Y aquellos que no se amolden o se ajusten a esa su medida, estarán en el error o serán malditos, como dicen hoy los fariseos y los sumos sacerdotes respecto de aquellos que escuchan a Jesús. Son malditos. Fíjense lo que es la soberbia, el orgullo diabólico, la falta de amor hacia los demás, la falta de caridad. Están malditos. No puede ser que se acerquen al Señor, a Jesús. O sea, no creen ellos y no quieren que otros crean. No rezan ellos y no quieren que otros recen. No practican la fe ellos y no quieren o se ponen mal por el hecho de que otros sí la practican. Como el perro del hortelano. ¿Vieron cómo dice el refrán? El perro del hortelano. Que no come de la huerta y tampoco deja que otros coman. Estos igual. No se alimentan de Cristo y hacen todo lo posible para que otros tampoco se alimenten de Cristo. Bien, deberíamos entonces preguntarnos si en nosotros ha existido quizás o existe alguna actitud semejante por la cual impedimos que otros se acerquen a la verdad, o nos molesta, o nos preocupa al ver la conversión de otras personas. Yo he sabido de casos, por cosas que uno escucha, de personas que no practican la fe y que se molestan por el hecho de que allegados a estas personas, familiares, amigos, sí practican la fe. Con lo cual vemos que esta actitud farisaica es una actitud también que se repite en todas las épocas, incluso en la nuestra. Por el contrario, tratemos de alegrarnos cada vez que otras personas se acerquen a la verdad, se conviertan, se acerquen a la fe, empiecen a practicar la vida cristiana. Tratemos de ser humildes, de no pensar nunca que somos la medida de todas las cosas, o la regla, o la vara. La medida es la fe, no somos nosotros. Que podamos crecer en la caridad, que podamos crecer en el amor. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.